corazón, animal jadeante, en esto blanco. Ay, los entuertos de la noche, tuétano de la luna, tuétano de la luna, las hechuras del alma, yugular colorada, cogote rancio de la vihuela, vieja salpicadura, de lo purpúreo anonadado azulsuramente, y en los vinos ruines hermosamente ido, oh, mi semen rosillo y patas blancas, comadreja de niebla, en la nocividad de lo azul, malamente, cuasi canto, embelesado, y el pavor de tu nuevo abrazo, que me deshace las rodillas, ni amancebada del que te quiere, entre lo magullante, ni en la molleja de la espina, ni en la ubre de la piedra, ni en la mollera de la flor, entre lo fragancioso, más pisado, quién que resuella, son patrañas lujosas de la mano, entre lo más negreante, entre los devoramientos, ni siquiera en la matriz de la escondida, la pisada del león, como un bordado brujo, entre lo más tupido, qué fruta raquítica y yacimiento de mi ruido, en mis destripamientos comulgados, vizcacha blanca era la luna, y piche blanco era también, la riñonada de la paloma era, que no fue nido del hombre, y lombriz en el pico del hombre, polluelo, entre los vinos del que se va al desierto, y a los rocíos negros, que a los rocíos blancos, que a los alados de los suspiros, pájaro de ojo colorado, y grande ave de dos picos era, sobre la humumbre o el ambrosa, sobre los cobres martillados, y las quemaduranzas, y sobre lo temblado y revestido, entre la miel pareja desfacida, en lo total prohibido, en lo desfalleciente, iguana blanca era, la luna, lagartija blanca era también, lechuzón blanco era también, culebra blanca era también, gusano blanco era también, hormiga blanca era también, escarabajo blanco era también, cien pies blanco era también, alacrán blanco era también, zorra blanca era también, ternera blanca era. Es muy complicado, ¿verdad?